Bien, buenas tardes. Somos Actriz Deportes, ahora con la previa del Uruguay-Venezuela, que se disputará este sábado a las 1:30 p.m., hora de Venezuela, en suelo de Montevideo, en el Estadio Centenario. Es la fecha quinta de estas eliminatorias sudamericanas hacia Brasil 2014. En el caso de Uruguay, será el cuarto partido, y en el de Venezuela, el cuarto partido que disfrute, ¿no?, en este rumbo hacia el Mundial. Y ambos conjuntos se sitúan líderes, o sea, están empatados en puntos en las primeras posiciones de esta eliminatoria. Estamos con Martín Barreiro, directamente desde Uruguay. Martín, un abrazo a la distancia. ¿Y qué nos puede decir de qué se espera de este Uruguay allá, de su hinchada? Bueno, buenas tardes ante todo. Hay mucha expectación en Uruguay. Ya se han vendido todas las tribunas, todas las localidades expuestas para el partido de Venezuela, frente a Venezuela. Y sí, hay un fervor muy importante en la gente, en todo, digamos, en toda la sociedad, y sí, van a apoyar. O sea, Uruguay, la hinchada va a apoyar mucho, sobre todo en este partido de Venezuela y también en el siguiente Perú. Según sabemos, la cancha, ¿verdad?, no está en sus óptimas condiciones para la práctica del balompié. ¿Tú crees que eso va a favorecer a Uruguay, ya que sabe, ¿no?, o sea, y es local, o esto ataja, ¿no?, o sea, puede mermar un poco las actuaciones de ambos conjuntos? Sí, la cancha viene bastante complicada desde que se realizó el último recital hace ya un tiempo cuando vino Paul McCartney a Montevideo, y desde entonces no se ha reacondicionado como se esperaba. También los partidos a nivel de fútbol local han hecho que la cancha obviamente no esté como se creería en un principio que quería estar, digamos. Y sí, creo que va a afectar, sobre todo a los dos equipos, ¿no? Porque son dos equipos que mal o bien van a proponer, o proponen un fútbol dinámico, con prácticamente escala europea, y bueno, creo que sí, en ese sentido se va a ver afectado en parte del fútbol, aunque obviamente se espera un gran partido. Sí, ahora, ¿qué nos puede decir de un posible 11 titular que presente el cuadro celeste, ¿no? Sabemos que por parte de Venezuela aún no está definida esa alineación. Quizás para mañana ya Faría establezca este 11 titular, pero en el caso de Uruguay, ¿ya se ha hablado algo de los posibles hombres que mañana salten al campo para el encuentro? Sí, como que se ha mantenido ya una base y como que todo el mundo ya, digamos que hasta lo puede recitar de memoria, hasta el once inicial de Uruguay. No sé si querés que te lo diga. Sí. Bueno, sería algo así como Muslera al arco, una línea de cuatro en el fondo, con Maxi Pereira, Diego Lugano, Diego Godín y Martín Cáceres por el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha irían parados Ranuzo Pérez, Diego Pérez, Arévalo Ríos. A la izquierda de ellos iría Álvaro Palito Pereira. Arriba el tridente ofensivo conocido a nivel mundial, Cavani, Diego Forlán y Luis Suárez. Eso es lo que se espera, digamos, en condiciones normales, si no hay ninguna baja de lesión. Creo yo que ya estaría confirmado este equipo. Bien, y bueno, sabemos que la selección de Venezuela ha crecido en estos últimos años, pero en el Uruguay, ¿qué se espera de esta Venezuela? ¿Se espera que Uruguay gane o sea, gane por goleada, o si se espera, ¿no?, como que un partido parejo? Sabemos que en las últimas visitas de la Vinotinto a Uruguay, un 3-0, el centenariazo, y la otra, un empate a uno entre estas oncenas. Sí, como bien tú dices, las últimas actuaciones de ambos equipos han favorecido más a Venezuela, aunque se hayan jugado en tierra uruguaya. Creo que para este partido en particular llegan prácticamente dos selecciones distintas. O sea, Venezuela ha evolucionado un montón y para este partido está a un nivel bastante superlativo al nivel mostrado en otras ediciones. Y a su vez Uruguay creo que también ha mostrado un gran avance y por ahí se posiciona como una de las fuertes naciones de Sudamérica. Y no creo que haya una goleada, no creo que haya una diferencia abismal. Sí creo que la gente o el fervor, o sea, la expectación generada por sus últimos resultados, va a tener un favoritismo y que salga a la cancha sintiéndose ganador. De ahí a que pase por encima a Venezuela y lo gole, no creo. Sí creo que tiene grandes posibilidades de ganar el partido, así como Venezuela no va a ser fácil el partido, me parece a mí. Va a proponer y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, Martín, gracias por estas palabras, ¿no?, que nos ofrece a Actriz Deporte. Un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.